Hola, buenas noches. Como todos los lunes a las 10 de la noche, sale a vuestro encuentro Buscando Leones en las Nubes, el ya muy longevo programa de Radio Universidad de Salamanca. Elena Villegas desde el control y Alberto Sansegundo, que además de hablaros ante el micrófono es el responsable de la creación de las distintas emisiones, os damos la bienvenida a nuestro programa número 497, muy cercano ya el aniversario de ese increíble quinto centenario, una quimera imposible de prever en 1999, cuando comenzamos nuestras emisiones. Pero mientras llega la señalada fecha, hoy os ofrecemos la segunda edición de la serie, iniciada el lunes pasado, dedicada a Simone Leys, el excelente escritor belga, fallecido hace poco más de un año. Sus dos primeros programas, el de hace 7 días y el de esta noche, se centran en textos seleccionados de entre la treintena de artículos del autor que se recogen en La felicidad de los pececillos, una espléndida antología de la obra periodística de Leys, en la que brillan su inteligencia y su erudición, su clarividencia y su formidable capacidad de penetración intelectual. Entre los fragmentos escogidos suena una decena de canciones que, como es costumbre en Buscando Leones en las Nubes, transmiten sosiego y tranquilidad y son propicias para inducir el pensamiento y la introspección y para estimular la inteligencia y la sensibilidad. Confío en que nuestras siempre algo atrevidas pretensiones puedan verse cumplidas y que disfrutéis de esta próxima hora de radio. He tenido una curiosa experiencia al volver a ver recientemente, 20 años después, en 3 veladas consecutivas, 9 horas de felicidad, la adaptación televisiva de Retorno a Brideshead, de Evelyn Booth. Había guardado un recuerdo vivo de un personaje secundario, Mrs. Muspratt, la prometida de Brideshead. En Booth, los personajes secundarios están siempre bosquejados con una vida, una agudeza y una gracia memorables. Pero no lograba acordarme del rostro de la actriz que lo encarnaba. Madre de familia, viuda de un almirante que coleccionaba cajas de cerillas, mujer metida en carnes y bien conservada, pero mayor de lo que confesaba, Beryl Muspratt inspira simultáneamente la pasión ferviente de su ingenuo prometido, la hostilidad acerba de su futuro suegro, la ironía burlona de su futura cuñada y la simpatía regocijada del narrador. No era asombroso que hubiese olvidado su rostro. Ninguna actriz ha interpretado ese papel, pues en realidad el personaje no aparece nunca en escena. La serie televisiva es, por otra parte, escrupulosamente fiel al libro, en el que Mrs. Muspratt no es presentada más que a través de algunas frases, fragmentarias y contradictorias, intercambiadas por los otros personajes. Stop explaining. Don't tell me 'cause it hurts. En el teatro, el personaje del señor Wu es muy conocido por todas las estrellas de la vieja escuela, a las que no les gustaba nunca hacer su entrada antes del final del primer acto. Primero dejaban a los otros actores moverse por el escenario durante 3/4 de hora, sin preguntar otra cosa que ¿ha visto al señor Wu? ¿Qué pasará cuando esté aquí el señor Wu? ¿Cuándo vendrá el señor Wu? Y luego, por fin, resuena un gong enorme y el señor Wu aparece sobre un puente chino ataviado con un magnífico traje de mandarín. Flor de melocotonero, ¿o cuál es su nombre? Se deshace en genuflexiones, la multitud de papanatas le aclama. ¡Señor Wu! ¡Señor Wu! Cae el telón. Los espectadores aplauden atronadoramente. ¡Qué formidable actor! As he sits in the back of this grey caravan, tomorrow he'll probably jump in Parisian metro barriers with a bottle in his hands. Sparkling, sparkling water mixed with peaches and rum. Honestly, I don't drink, but if I did, this would be my favorite punch. He said, Woke out the door with her. See everyone dressed in black, the classes seem too far to fetch. She said, look at you, look at you, the game is over. Your cup is full, your cup is full. Stop praying for more exposure. It is obvious that you're trying. Dubious, stop while you die here. You're pretending, but no one is buying. London, London, London. Calling you, what are you waiting for? What are you searching for? London, London, London is all in you. Why are you denying the truth? I might be boring you, he said. Although not clear as the morning dew, though my preferred way. It's not happening, I won't underestimate who I am capable of becoming. History will be made today, is written boldly on his face. So clear you could hardly miss it, you could hardly miss it. For transcending the barriers of yesterday was and is the dream. On a road where Cleopatra comes and goes like fishes caught in ponds, then thrown back for fun. She said, look at you, look at you, just pick a fleet. Your cup is full, your cup is full. What have you not yet achieve? It is obvious that you're trying. Dubious, stop or you die. You're pretending, but no one is buying. London, London, London is calling you. What are you waiting for? What are you searching for? London, London, London. I might be boring you, he said. Although it's not clear as the morning dew, my preferred ways are not happening. I won't underestimate who I am capable of becoming. Thank you. A la muerte de su joven esposa, Dante Gabriel Rossetti puso en el féretro, a modo de ofrenda piadosa, un manuscrito de sus propios poemas. Pero no tenía otra copia de ellos. Por eso, al cabo de algún tiempo, cambió de parecer e hizo desenterrar a su mujer para recuperar su manuscrito.

China, casi por la misma época que la de Platón en Occidente, los antiguos pensadores taoístas también expresaron sus ideas de manera imaginativa. Sobre el asunto que aquí nos ocupa, ¿por qué caminos llega nuestro espíritu a la verdad?, hay un cuentecillo de Li Zi que parece particularmente esclarecedor. En tiempo de los reinos combatientes, la caballería tenía una gran importancia militar, de modo que los distintos soberanos empleaban a expertos para procurarles buenos caballos. Se apreciaba por encima de todo el supercaballo, Qian Li Ma, una cabalgadura capaz de galopar 1000 leguas en un día sin que sus cascos dejaran huella ni levantaran polvo. Tales caballos eran muy buscados, pero también muy escasos y difíciles de identificar, de ahí la necesidad de recurrir a los servicios de expertos especializados. El más célebre de estos expertos era un hombre llamado Bole, que trabajaba para el duque de Qin. habiéndose vuelto Bole demasiado mayor para proseguir sus prospecciones en los cuatro extremos del país, el duque le preguntó si podía recomendarle a un experto capaz de reemplazarle. «Sí», le respondió Bole, «tengo un amigo, un hombre que vende leña en el mercado. Es un buen experto en caballos». Por consejo de Bole, el duque encargó al individuo en cuestión ponerse a buscar un supercaballo. 3 meses después, el hombre estaba de vuelta y anunció al duque. «He encontrado su animal en el pueblo de X. Es una yegua morena». El duque envió al punto a sus gentes, que no encontraron allí más que un semental negro. Muy descontento, el duque mandó llamar a Bole. «No es muy competente, que digamos, vuestro amigo. Ni siquiera sabe distinguir correctamente el color y el sexo de un caballo». Al oír estas palabras, Bole repuso, estupefacto. «Formidable. Es más entendido aún de lo que yo creía. Me da 100.000 vueltas. Lo que él descubre es la naturaleza interior del animal. Busca y ve solo lo que necesita ver, e ignora todo lo demás. Sin dejarse distraer por las apariencias exteriores, va derecho a la esencia interior. Su manera de juzgar ese caballo demuestra que está cualificado para juzgar cosas más importantes que simples caballos». Y huelga añadirlo, el animal en cuestión se reveló un supercaballo capaz de galopar 1.000 leguas en un día sin que sus pezuñas dejaran rastro ni levantaran polvo. Baker plant is closing down. Chevy's taking over the town. And how we watch the sun go down now that the moon is rising, rising. And sitting on the old tin roof, you hold her hand a little tighter in the way that you do, and you beg her not to leave, 'cause you still believe in for. All the pretty horses run, watch them go, racing with the cars and trucks down the long road home. Your horses jumped a fence in the field, and the minute that you catch him, you'll regret it, 'cause you know how it feels in your bones, the need to run alone on the wind, like you're the only thing that's ever been. All the pretty horses run, watch them go, racing with the cars and trucks down the long road. Of a story that no one will ever read but you, by the light of the moon. Studebaker plant is closing down. Horses running loose in the town. How will we watch the sun go down now that the moon is rising, rising? And sliding down the old tin roof, you catch your hand on the metal, but you lie like you do, and you beg her not to leave, 'cause you still believe in forever. All the pretty horses run, watch them go, racing with the cars and trucks down the long road home. All the pretty horses run, watch them go, racing with the setting sun. Down the long road. Cuando se leen determinadas obras de sociología, de ciencias políticas o de teoría literaria, uno suscribiría con gusto esta sugerencia, formulada antaño por uno de mis colegas. Lo mismo que los gobiernos de determinados países superdesarrollados pagan de vez en cuando a sus campesinos para que no produzcan mantequilla o maíz, ¿no se podría subsidiar a determinados universitarios para que dejen de escribir libros? Festeja em alvoroço, o pavor na cara do cretino, condenado já quase sem destino. Só mais um minuto aqui na terra, a fera é um morto insepulto. Acuada no centro da festa, nem reage mais aos insultos, só respira o ar que lhe resta. Arrastada a carcaça de luxo, um soldado exibe a pistola de ouro, a bota de couro, troféu do menino, e mesmo a camisa vermelha de guerra vai ser arrancada expondo seu bucho, o furo letal, o corte no peito, em tempo real, a morte, o feito, na foto do outro com um moribundo, sorrindo pro iPhone, postando pro mundo. Contrasta com a dança da felicidade da cidade livre. É a sopa indigesta da humanidade, feita de crime, vingança e abuso. Sobra o meu sentimento confuso pra aquela cena que não esqueci, do tapa na cara de um homem ferido, que mesmo bandido ali era um homem. Um homem ferido. Uma vida. Porque caminas, humanidade, a passos largos para trás. Quero avançar, pero no puedo, e me pregunto aonde. Porque caminas, humanidade, a passos largos para trás. Quero avançar, pero não puedo, e me pregunto aonde. Porque caminas, humanidade, a passos largos para trás. Quero avançar, pero não puedo, e me pregunto aonde. En China, en el siglo XVIII, cuando un alto funcionario sometía un informe al emperador, la etiqueta prescribía que cometiera una falta de ortografía en un carácter en la primera o en la segunda página de su informe. Esto brindaba al emperador la oportunidad de dar prueba de su vigilancia y de su autoridad, rectificando el error sin tener que leer el informe hasta el final. Traffico di notte, lo sguardo clandestino ed una più sicura identità. Noi così vicini al niente, cerchiamo di resistere. l'amore senza fine, la stessa direzione e quell'istinto di sopravvivenza. L'edizione straordinaria, la nuova collezione, è già settembre e ancora primavera. Dimentichiamo tutto per questa notte almeno, dimentichiamo tutto, sì. Dimentichiamo tutto per questa notte almeno, dimentichiamo tutto tra i fuochi in mezzo al cielo, tra i fuochi in mezzo al cielo, tra i fuochi in mezzo al cielo. La fine di una strada, la pace americana e il mondo sopra il palmo della mano. I miei sensi di colpa, lo smalto sulle unghie, il pane quotidiano e le benedizioni. Tutto il vostro bene contro tutto il nostro male, tutti i compromessi che non vuoi cercare, le nostre ipocrisie, il rosso dei semafori, le luci della notte. Dimentichiamo tutto per questa notte almeno, dimentichiamo tutto, sì. Dimentichiamo tutto per questa notte almeno, dimentichiamo tutto tra i fuochi in mezzo al cielo, tra i fuochi in mezzo al cielo, tra i fuochi in mezzo al cielo. Dimentichiamo tutto per questa notte almeno, dimentichiamo tutto tra i fuochi in mezzo al cielo, tra i fuochi in mezzo al cielo, tra i fuochi in mezzo al cielo. Cuando yo era un joven estudiante ingenuo, en mi primer año de universidad, el programa de letras, preparatorio para la carrera de Derecho, incluía un curso de filosofía. Aunque esta perspectiva primero me entusiasmó, la mediocridad del profesor pronto me hizo desencantarme. No obstante, gracias a un contacto familiar, tenía la oportunidad de frecuentar el trato de un filósofo eminente, que era también un hombre encantador y generoso. A petición mía, me preparó una lista de lecturas filosóficas básicas. En una página, anotó las referencias bibliográficas de diversos clásicos de la filosofía, así como algunas buenas introducciones modernas al estudio y a la historia de la filosofía. Conservé como algo precioso ese documento, pero acabó como otras muchas pertenencias mías por las que sentía apego, que he terminado extraviando a fuerza de correr mundo. Hoy, al cabo de medio siglo largo, he olvidado naturalmente los distintos títulos que figuraban en esa lista. No obstante, de lo que sí me acuerdo claramente es de la posdata que el gran filósofo escribió a pie de página. La recuerdo tanto mejor cuanto que en ese mismo momento no la comprendí, e incluso me dejó muy perplejo. Esa posdata decía, subrayado, y sobre todo, no lo olvide, lea muchas novelas. Al leer esta nota, el estudiante inmaduro que yo era se quedó vagamente sorprendido. En cierto modo, la observación no me parecía suficientemente seria. Y en efecto, en nuestra ingenuidad, a menudo tendemos a confundir lo serio con lo profundo. En el periódico, el editorial es generalmente serio y divertidas las caricaturas, pero con harta frecuencia el editorial resulta ser verboso, mientras que las caricaturas son penetrantes. No fue hasta el cabo de muchos años cuando empecé a apreciar plenamente toda la sabiduría de mi filósofo, y ahora encuentro frecuentemente ecos de su consejo. Así, por ejemplo, Theodor Derlimpl, el médico que escribe una crónica ingeniosa y mordaz en Spectator, observaba que entre dos médicos de una misma cualificación profesional, él tendría más confianza en el que leyera a Chekhov. Y por mi parte añadiría, si cometo un crimen, desearía que mi juez fuese un lector de Simenón. One last time from Freddy's joint, we drove out to Lover's Point, shared our last kiss eye to eye, spoke of tender times long past, said they weren't meant to last, too many different needs to satisfy. She wants new shoulders to cry on, new backseat to lie on, and she always gets her way. She wants to see other guys get lost in other eyes, babies in the black books. Yes, she's in the black books. I've yet to find a dreary bar where whispers don't drift from afar about her wild and wicked ways. The hardest truths don't have a why. Often true love will just die and leave a grief to haunt the lonely nights and days. She wants new shoulders to cry on, new backseat to lie on, and she always gets her way. She wants to hurt other guys, put tears in other eyes, babies in the black books. Yes, she's in the black. She wants to hurt other guys, put tears in other eyes, babies in the black books. Yes, she's in the black books today. Thank you. Justo el día en que unos ladrones me desvalijaron de algunas pertenencias por las que sentía gran apego, me topé en mi trabajo de traducción de las Analectas de Confucio con este pasaje. Al señor Ji Kan le habían robado. Pidió consejo a Confucio, que le respondió: «Señor, si no fuerais una persona codiciosa, pagaríais a la gente, que no os robaría». Debería sacar de esto consuelo espiritual. Aprimorais o meu desmanto. afligís ante la idea de tener que dejar esta vida? Las cosas podrían ser peores, bien que lo demostró Swift. Llegado a Lugnag, Gulliver se entera de la existencia de inmortales entre la población local. De vez en cuando nace un niño que lleva en la frente una marca redonda, signo inequívoco de que se trata de un Strahlbrook, un individuo que no morirá jamás. El fenómeno no es hereditario, sino accidental y rarísimo. Gulliver está maravillado. ¿Así que hay seres humanos que no conocen la angustia inherente a nuestra condición? ¿Qué riquezas morales y materiales, tesoros de saber, de experiencia y de sabiduría, deben de haber acumulado esos Strahlbracks a lo largo de las épocas? Ante su entusiasmo, sus anfitriones no pueden disimular una sonrisa. En efecto, es cierto que los Strahlbracks son inmortales, lo que no les impide envejecer. Tras algunos cientos de años, han perdido los dientes, los cabellos, la memoria, apenas si pueden moverse, son sordos y ciegos, son criaturas espantosamente canijas, sobre todo las mujeres, mientras que la evolución natural del lenguaje los priva de toda comunicación con las nuevas generaciones. Y así, extranjeros en su propio mundo, abrumados por todas las miserias de la vejez, se sobreviven indefinidamente en un estado de aturdida desolación. Love to break your heart. Con el reloj del estudio marcando inclemente el fin del programa, debemos despedirnos. Los sugestivos y siempre interesantes textos de La felicidad de los pececillos, de Simone Leys, han aparecido en la última hora, arropados por las deliciosas melodías interpretadas por Sara Menescal, Benjamin Clementine, Lana del Rey, Balakesi Sokó con Vincent Segal, Krista Ditor, Marcio Faraco, Paola Turchi, Nils Lofgren, Virginia Rodríguez, y Ben y Ellen Harper. Con el deseo de que la misión os haya interesado, entretenido y hecho disfrutar, os decimos adiós hasta el lunes próximo, en que llegaremos ya al programa número 498. Cada vez más cerca nuestro orgulloso quinto centenario. Pasad una muy buena semana. Adiós.